Malditos Veganos, episodio 10. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hola otra vez, el décimo ya, madre mía, qué barbaridad. Bienvenidos a Malditos Veganos, ese podcast en el que os contamos nuestras aventuras, desventuras, nuestras experiencias en el mundo del veganismo. Y otra vez más, por décima vez estamos aquí, el Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Pues muy bien, aquí estamos, dando la tabarra, como siempre. Y el Sekiam. ¿Y tú qué tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sekiam? Gracias por preguntar. Nada, hombre, un placer. Venga, muy bien. Ha sido muy buena presentación esta, ¿eh? Me ha gustado. Tienes mis dieces, porque es el episodio 10. Es que me he hecho... Claro. Buah, tiene que ser un episodio de 10 este, ¿eh? Tiene que ser un episodio, muy bien, vamos. Muy bien. Pues sí, se viene episodiazo, porque hemos dicho, ya va siendo hora. Ya va tocando, tenemos que hacer una recopilación, lo pedíais, la gente nos preguntaba, iba a decir nos preguntaba por la calle, pero por la calle no, pero bueno, no, ya sabéis que no. Nos mandaban emails, nos pedían por un montón de redes sociales, por favor, Sekiam, Sergio, por favor, subidnos recursos, necesitamos, a ver, documentales, ayuda, cosas, ayudita. Por favor, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos vernos? Y hemos dicho, no os preocupéis, amigos, amigas, tranquilidad, estamos aquí para ayudaros. De hecho, en representación a toda esa comunidad, tenemos un mail de un muchachito llamado Óscar. Oh, sí. Que nos dice lo siguiente. Muy buenas, chicos. Me llamo Óscar y la verdad que he empezado a escuchar vuestros podcasts porque sigo a Sekiam desde que ganó el europeo de VGC de los Pokémon y viendo sus streams comentó el podcast. El buen spam, ¿eh? Estoy todo el día soy más pesado. Un saludo a los que vienen de los Pokémon. Primero de todo, quería felicitar... O sea, eso no lo dice Óscar. Eso lo he hecho yo un interrumpo. Sí. Primero de todo, quería felicitaros porque me parece un proyecto súper bueno e interesante y sobre todo porque me está creando todas esas dudas e incertidumbres sobre el veganismo y todo lo que conlleva. Llevo tiempo dándole vueltas al tema, aunque nunca me he atrevido a dar el paso y no sé si es por falta de información. Por eso, mi consulta es que, aparte del libro de Mi Dieta Cogea o el documental What the Health, ¿qué otros libros, barra documentales o información en general recomendáis para mi situación? Muchas gracias por lo que hacéis, seguid así y mucha fuerza por el confinamiento. Un saludo, supongo que sería para el confinamiento. Sí, bueno. Óscar, sí. Óscar, grandísimo, la verdad, nos viene perfecto el email. ¿Te imaginas que Óscar no existe y nos enviamos email según nos interese hablar de unos temas u otros? Pues ahora vamos a hacer este email inventado. No, a ver, hay gente detrás, ¿eh? Casi 450 sí. En Spotify, ¿eh? ¡Ojo! Ya, Road to 500, no sabía ya yo está, eso. Está hecho. Guau, está venga, hecho venga, ya. Venga, para el siguiente, si somos 500, la verdad es que eso sería espectacular y maravilloso. Pues sí, efectivamente... aquí tenemos al señor Óscar que nos pide ayuda, como muchos otros, para pues eso, saber sobre documentales, sobre libros, sobre recursos. Y hemos dicho, no pasa nada, aquí llegamos nosotros, vamos a hacer una recopilación bien grande de todo lo que conocemos. Definitiva. Vale, pues empiezo yo. ¿Quieres que empiece yo por general? Venga, va, empieza tú, sí. Vale, a ver, este en realidad lo hemos visto los... Bueno, es que yo creo que este lo ha visto todo el mundo, ¿vale? Que es la mítica charla del señor Gary Jurovsky. El Jurovsky, que se llama El mejor discurso que jamás escucharás, ¿vale? Esto lo buscáis en YouTube. De todas formas, en las notas del programa o en malditoveganos.com/10 tenéis, ya me lo he aprendido, ya he hecho los deberes. Tenéis ahí todos los links a todo lo que estamos nombrando. Así que, quitando, yo creo, pues Netflix, que hay muchas cosas que están en Netflix, el resto es que pincháis en el link y lo podéis ver directamente. O sea, más sencillo, imposible. Los libros tendréis que comprar. Bueno, claro. los libros sí, me refiero a todo lo que sea audiovisual, lo tenéis ahí a un link de distancia. Así que bastante, bastante bien. Vale, a ver, la charla de Gary Jurovsky. Esto es que, bueno, Gary Jurovsky, si no lo conocéis, es como el activista por antonomasia, el rey de los activistas veganos, y dio una charla que se grabó, que era en una universidad, ¿no? Algo así, creo. Sí, es como que le grabaron en una universidad en Estados Unidos. Además, yo creo que ahora está él retirado, ya no hace activismo ni nada. Pero bueno, hace poco volvió, en plan, hola, buenas tardes, soy Gary Jurovsky, no estoy desaparecido. Y... Dejo este vídeo, pero sí, yo creo que se volvió a ir. Sí, pero sí, está muy... Ya es que, a ver, también tiene que cansar esto, tienes que quemarte un montón. Además, yo creo que a este señor, yo creo que le habían vetado la entrada en diversos países, sí, y todo, ¿sabes? Sí, en plan sí, de sí, sí, sí. Que, no, aquí no entras, pesado. Y la verdad es que este vídeo lleva más de 2 millones de reproducciones en YouTube. Es una locura, es una locura. O sea, es un vídeo que toca un poco todos los palos. De hecho, mola mucho porque la forma de... A mí, personalmente, la forma que tiene este hombre de transmitir me gusta mucho. Y bueno, o sea, hay más de un caso de gente que ha visto este vídeo y ha dicho, vale, ya está. O sea, es que solamente viendo este vídeo ya te muestra mucho de lo que hay. Está muy guay. Entonces, creo que es un vídeo muy, muy, muy recomendado como para empezar, ¿sabes? Para decir, venga, primer contacto con el veganismo, verse el vídeo de Gary Yourofsky. Sí que es verdad que a veces, o sea, no es, no te va, no, Gary Yourofsky no va a llegar y va a decir, hola, buenas tardes, mira, a ver, te cuento, tal. Es un poco rollo, pum, pum, pum, pum, pum, ¿sabes? Un poco, pues eso, esto es la Sí, un poco realidad más y... directo, sí. Sí. Pero bueno, está guay, está guay. O sea. Con muchos ejemplos, además yo creo que sencillos y fáciles de entender. Y es eso, si tienes una mente, ya no voy a decir abierta, abierta, abierta de todo, pero a poco que tengas la mente un poco abierta y te pares un poco a pensar las cosas, según vas escuchando la charla, que es lo que, vamos, lo que a mí me pasó. Yo ya estaba como medio un poco concienciado, un poco como medio, como asomando la patita en el veganismo y te dije, oye, ¿qué cosas has visto tú? Sé que, y me dijiste, ah, el vídeo. El El video. vídeo no fue lo que me terminó de dar el paso, pero fue una de las grandes condiciones a que dije, vale, vamos a replanteárnoslo bien. O sea, esto parece que va en serio, ¿sabes? Este cambio que siento por dentro. Está muy bien, está muy bien. O sea, en realidad es eso. O sea, es un buen recurso para empezar. Junto con nuestra siguiente recomendación dentro de general, que es una película. Es una película que está en Netflix que se llama Okja. Okja, es que no sé pronunciarlo porque no, o sea, se escribe Okja. Okja, Okja, si Okja, queréis buscar en el sí, algo buscador de así. Netflix, Okja, Okja, Okja. Esta película es increíble, esta película es espectacular. Básicamente es ficción, ¿vale? Es ficción, pero mola un montón porque hay un montón de grupos de activistas detrás, de gente vegana detrás, y justamente la idea de esta película es llegar a un público más generalizado, más extendido y mostrar mediante una historia de ficción la realidad que hay detrás. Está muy guay. Básicamente os cuento un poco el argumento. La idea es la siguiente. En un mundo como un poco más, bueno, pues como en un futuro así distópico, la humanidad ha creado a una raza de cerdos que ha manipulado genéticamente para que sean unos cerdos gigantes que dan un montón de carne, que lo que dicen es como que dan la carne más rica de que, bueno, que te puedes imaginar, tal, y que es como el futuro, ¿no? Y bueno, pues al principio crean solamente unos cuantos cerdos de esta raza. A uno de esos cerdos se lo dan a criar, lo reparten por distintas partes del mundo. Y uno de los cerdos lo cuida nuestra protagonista, que es una niña de algún sitio, ahora mismo no me acuerdo, la vi hace mucho tiempo ya, la quiero volver a Pues ver. que fuera en China. Yo creo que fuera en China. Yo no la he visto de decir, aunque sí que he Sí, visto o sea, cosas. sé que es de algún sitio de Oriente, pero no sé exactamente dónde. No sé Creo que es exactamente China. si es Me China o suena. Corea, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, básicamente es una niña que pues vive con su abuelo ahí en mitad del campo, perdido de la mano de Jesus Christ, y crece con este cerdo. Entonces tú ves cómo la niña tiene una relación súper bonita con el cerdo y demás, y de repente pues empieza a torcerse el tema. Claro, el cerdo obviamente llega un momento en el que los que lo han creado pues van a por él para llevárselo al matadero, para pues todo el tema, y entonces ahí empieza a torcerse toda la movida. Está muy guay porque hay partes de la peli que son bastante duras dentro de la ficción que es, o sea, está muy guay porque representa de una forma muy real pues cómo es un matadero y tal, pero luego hay otras partes que son súper desenfadadas y demás, y está muy entretenida de ver al fin y al cabo. Entonces, si queréis ver, a ver, o sea, no os la pongáis a un niño de 8 años la película Ya, porque lo vais ya. a traumatizar, pero si queréis ver una peli así que digas, ah, pues mira, vamos a empezar de forma más desenfadada en esto del veganismo, 100%, porque además el resto son documentales que como que es más denso de ver, al final no es algo que es como información, información, información. Esto es mucho Digamos que no te más... cuenta una historia, ¿no? Como esta, sino en Claro, ahí realidad te está. cuenta una historia. Ahí está, ahí está. Entonces, yo es, digamos, lo primero que os recomiendo ver. Junto con la charla de Gary Yourofsky, si queréis empezar en el mundo del veganismo y demás, y tanto si habéis empezado ya como si sois veganos experimentados, si no lo habéis visto, creo que os va a molar bastante, porque además representan un poco todos los palos y hay un grupo de activistas que, o sea, bueno, mola mucho, está muy guay, está muy guay. Yo la recomiendo 100%. La tengo pendiente para ver. Y además me gustaría comentar que el director, si no lo sabes cuál es, bueno, yo creo que sí, igual te suena, es Bong Joon-ho. Efectivamente, es el director de Parásitos. Para que, digamos, darle más prestigio. Que ahora ya te, buah, tengo la duda. ¿Será nuestro amigo el Bong Joon-ho será Pues vegano? hay un poco la duda, ¿no? Sí. ¡Sí que lo Es es! que, claro, ¿sabes qué pasa? Que siempre como que si tú entiendes un poco más de eso, es normal, ¿no? Como que metas La ahí. noticia que yo he encontrado es que empezó a llevar una dieta vegana durante el rodaje y durante el tiempo que trabajó en Okja. Ya. No sé si luego la habrá mantenido o no. Quiero pensar que sí, porque en realidad Dato curioso. es un grande, la verdad. Muy guay. ¿Pasamos entonces a los libros? Next, empezamos con los libros. Venga, vamos allá. ¿Quieres empezar tú con alguno? Y así vamos haciendo uno y otro, uno y Venga, otro. va, pues entonces ya sabéis que yo siempre voy a tirar más al mundo de la nutrición. Oh, ¿por qué? ¿Qué me dices, Sergio? Esto debe ser ¿No? ¿No nuevo, te lo ¿no? esperabas? Cuidado que el dietista no va a hablar de nutrición. Bueno, a ver, ya nos ponemos serios. Hablando de libros, uno de los libros que aunque no precisamente es vegano per se, sí que da bastante énfasis en lo que debería ser una alimentación saludable, y es el libro de Más vegetales, menos animales, que hacen Julio Basulto y Juanjo Cáceres. No sé si tú has leído Yo de este él. libro no me lo he leído, pero me mola mucho porque el título parece en plan, más vegetales, menos animales, Pues más es un poco así. vegetales, menos Habla un animales. poco también de los mitos, ¿no? De cuando, sabes que mucha gente cuando dice lo de, no, es que en la época de cazadores recolectores se comían mucho. No, y en realidad no se Sí. comían muchos animales. En realidad se comía lo que más se hacía era recolectaba, no se cazaba, ¿sabes? O sea, la caza era como algo también ahí un poco adicional. Pero Sí, bueno, sí. Siempre están los entonces típicos va. de... En la época de tu abuelo, siempre Eso es. cazaban un montón y se iban 5 días. Y es como, no, a ver, o sea, a lo mejor A o sea, ver. conseguían cazar un animal en un montón de tiempo y el resto de tiempo comían patatillas y un montón de verduras, Las bayas, literalmente. las frutitas que Sí. cogían, es un poco eso. Entonces va un poco hablando primero un poco del tema de la historia y de que nunca se han comido tantos animales como hasta ahora, ¿no? Como hasta la época actual. Es que de hecho ni nuestros abuelos y bisabuelos no comían tampoco tantos animales como se comen ahora. Y es un poco esta epidemia, ¿no? De obesidad que nos invade. Entonces primero sí que hace un poco de referencia a la historia y luego ya se va metiendo un poco más en tema de salud. Y me parece bastante ameno como lo toca. Y realmente no lo toca de una forma vegana. Realmente sí que sé que, por ejemplo, Julio es vegetariano. Y no sé si ahora ya será vegano. Pero vamos, yo sé que está muy concienciado en el tema de esto, de la alimentación saludable y de comer más vegetales. Y a mí me lo recomendaron, yo me lo leí y la verdad me gustó mucho. Y por eso también pienso que puede estar interesante, incluso para gente que ni siquiera sea vegana, sino que simplemente diga, venga, pues voy a mirar esto de reducir el consumo de producto animal. Qué guay, pues yo este no me lo había leído, pero me lo tengo que leer. Te diría, te lo dejo, pero estamos un poco entre. Sí, Hasta bueno, que no cambies cuando... de fase Me parece a bien, fase 2 o así. cuando se acabe la cuarentena y nos veamos, ya aprovecho y te lo cojo y nos prestamos uno y Ah, otro. venga, va. Porque yo tengo otro de los libros que voy a recomendar ahora que está muy guay, de hecho hablando de temas de alimentación y demás. Este se llama No matarás, es un tocho libro bastante grandote, o sea, no es el típico libro chiquitito, sino que es un libro de recetas que han hecho dos chicas que se llaman Reinas y Repollos, o sea, sus cuentas de redes y demás, en todas partes son Reinas y Repollos, tiene un canal de YouTube, bueno, una cuenta de Instagram y demás, y mola un montón porque ellas están como súper concienciadas tanto con el veganismo como con el zero waste, con el movimiento zero waste. Entonces, todas las recetas que dan son recetas veganas que se pueden hacer en casa. Hay desde más fáciles a más difíciles y son unas recetas espectaculares. De ahí es de donde yo he sacado más ideas, porque sí que es verdad que yo antes me había comprado algunos otros libros de recetas veganas y tal, pero eran como muy típico, en plan hamburguesa, de no sé, ¿sabes? Es como que, o sea, en este libro innovan mucho. Hacen recetas que yo no he visto en ningún otro libro. Y además, lo que más me gusta de este libro es que no únicamente es un libro de recetas, sino que también tiene una parte de reflexión de por qué ellas son veganas, por qué creen que pues eso, que ahora consumimos demasiado plástico, demasiados envases y demás, y te dan varios consejos para poder, digamos, reducir tu consumo de plásticos y el uso que le damos a los plásticos y reutilizar botes y tal. Y está muy guay, está muy, muy guay. La verdad es que 100% recomendado. De hecho, si no conocéis a estas dos chicas, echadle un vistazo a su canal de YouTube, porque en el canal de YouTube también tienen mogollón de recetas. Y en Instagram, cada dos por tres están subiendo tanto recetas como reflexiones que hacen ellas y demás, que están muy interesantes, muy, muy guays. Súper recomendado este libro. Vale, ¿sigues tú con el Sí, siguiente? venga, va. El siguiente que voy a recomendar, bueno, en realidad son dos, son de la misma autora, que es Lucía Martínez, que es una nutricionista, bueno, dietista nutricionista vegana, y que a mí me gusta mucho en particular, pues como ella Yo soy fan también. difunde y también eres Sí, fan. yo soy fan. De hecho, yo hubo un día que entré un poco en shock porque puse un stories cuando me compré el segundo libro del que vamos a hablar y me respondió. En plan, oh Dios mío, ¿has entendido? Porque, bueno, los libros que llaman Vegetarianos Conciencia y Vegetarianos Conciencia 2, ¿vale? Conciencia 2, en plan, que estamos concienciados, pero además Conciencia 2, porque es la continuación. Eso Entonces, es, ahí es el juego de palabras. puse una story en plan, buah, qué buen título, es buenísimo el título, o sea, a nivel Además, marketing. la portada me gusta mucho porque es como que sale una bombilla y entonces el Es. ciencia está como de un color Sí. y el con y el 2 está de otra. Entonces es el juego de palabras de concienciados y conciencia 2. Totalmente, además mola un montón porque es, o sea, la forma de la bombilla, la silueta de la bombilla la hace una calabaza, o sea, es, no sé, o sea, lo tiene todo, lo tiene todo. Y entonces Lucía me respondió y me dijo, tío, eres de los pocos que ha pillado lo del título, no sé qué. Y yo en plan, no ¿En me lo puedo serio? creer. Sí. ¿En Dice, te serio? lo O sea, juro, yo lo tío. vi y dije, qué guay, qué buen juego de palabras. Pues sí, yo creo que la gente no se da cuenta de que el 2 es como, que también mola porque en realidad cada uno de los dos libros se puede leer independientemente, pero sí que es verdad que mejor. Primero el primero y luego el segundo. Pues debe ser que la gente es como, ah, pues Vegetarianos Conciencia 2, perfecto. Y no se dan cuenta de que es Conciencia 2, ¿sabes? Es la continuación. Y es como, hola, qué guay. Entonces yo ahí fue como, oh, Dios mío, Lucía me ha contestado, oh, Dios mío. Así que sí, fangirlé un rato. Este libro también habla de nutrición, es más concreto y más directo tema de vegetarianos y veganos, no tanto como el anterior que he dicho, que sí que toca un poco más como es como para público general, digamos. Este sí que va un poco más a gente que, digamos, se está concienciada o quiere animarse a dar el paso. Al menos yo lo veo así. Y la verdad que yo solo he leído la primera parte, no he tenido tiempo, la verdad, de leer la segunda, y la verdad que me gusta mucho. O sea, muchas de las formas en las que expresa Lucía y de lo que piensa, o sea, yo lo comparto 100%. Y me encanta leer cosas de nutrición y decir, hostia, yo pienso igual. A veces sí que dices algún matiz y dices, bueno, pero en lo que es, yo qué sé, 95% coincido con ella. Entonces me encanta. Sí, yo la verdad es que me he leído los dos también y es con los dos libros que he aprendido más de nutrición. De hecho, yo a Lucía la conocí porque es compañera de Aitor, que es el autor de Mi Dieta Cogea, que hemos hablado aquí 200 millones de veces. Pues conocí a Lucía a través de Aitor y me he leído los dos libros. Tanto el primero como el segundo me han gustado muchísimo. El segundo me gusta más porque es como mucho más fácil de leer, pero aún así, o sea, yo recomiendo los dos. Yo recomiendo los dos. El primero es como mucho más, o sea, aprendes muchísimo, muchísimo de nutrición. El primer libro es como, buah, o sea, parece hasta libro de texto, ¿sabes? Es estos libros que yo hay veces que vuelvo a coger y vuelvo a consultar ciertas cosas porque hay un montón de información súper chula. Y es lo que decía Sergio, que Lucía, o sea, tal y como se expresa, es como, vale, no hay nada que sea como, ah, esto es así porque Lucía lo opina así, ¿no? Es como, para nada, o sea, siempre es basado en este estudio y este estudio. Puedes consultarlo todo y es como, ¡buah! ¡Qué guay! O sea, qué transparente todo. Bueno, pues cuéntame, porque yo sé que algunos de los otros libros que tenemos aquí en la recámara me causan un poco de curiosidad, pero no los he leído. Entonces, Vale, vamos. Yo háblame. tengo dos libros aquí más, que estos ya son más de la parte como de ética, ¿vale? El primero me lo estoy terminando de leer ahora, que se llama ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Lo ha escrito Melanie Joy. Es una psicóloga y bueno, activista vegana desde hace ya un montón de años. De hecho, es quien ha, digamos, acuñado el término carnismo. Porque al final, pues es como, vale, ok. Bueno, esto lo hemos hablado en el episodio 8, ¿puede ser? Creo. Puede ser, puede Sí, ser. Sí. pues lo hemos explicado ahí, pero está muy guay porque es como una forma de definir a la gente. O sea, es como, vale, ok, los veganos, si son veganos, el resto de gente, ¿cómo se llama? Pues Melanie Joy Claro, les lo da. de decir normal no vale, Claro, porque no, no, o no es sea, normal, normal. ¿qué es normal? Ahí está, ahí está. ¿Sabes? Entonces, bueno, está súper, súper interesante este libro. Es bastante, bastante duro de leer en algunas situaciones porque, ostras, o sea, Melanie Joy lo explica todo muy bien, pero da testimonios de gente que ha trabajado en carnicerías, en mataderos y demás, que te cuentan cómo lo han vivido ellos y es como, uff, qué chungo, qué chungo. Pero de verdad que, o sea, 100% recomendado. Es, de hecho, el libro lo ha sacado de, digamos que un estudio que hizo ella, que ella lo estaba haciendo pues por le apetecía, digamos, pues analizar todo este tema y entonces al final acabó haciendo un estudio tan tocho, tan currado y tan interesante que dijo, joder, pues voy a publicarlo para que lo pueda leer todo el mundo. Y va por la sexta edición, es una burrada lo que ha vendido este libro. Lo podéis encontrar en Amazon en versión ebook, Kindle de estos. Ah, sí. Sí, y súper, o sea, se lee muy rápido, no, o sea, sí que es verdad que no es un libro de decir, ah, voy a leérmelo un ratito antes de ir a dormir, porque te vas a dormir y a lo mejor te, pues yo qué sé, sueñas y te quedas un poquito traumadito, Ya, pesadillas. pero vamos, que es súper interesante y tampoco es un libro que digas, Dios mío, qué denso, está muy bien contado. Y además, si no queréis, así decís, vale, ok, vamos a conocer a esta muchachita, a la Melanie, antes de leer el libro, también tiene una charla TED en YouTube, subtitulado en español y es súper, súper interesante. O sea, es una charla que resume el libro de Por qué amamos a los perros, bla, bla, bla, bla, porque es el título más largo que yo he visto jamás. Ya ves. Y nada, o sea, está muy guay. Hay una parte que sí que tiene unas imágenes un poco chungas. Aquí os vamos a medio avisar un poco de los documentales o vídeos que sean más complicados de ver. De hecho, en el de Gary Jourovsky también tiene, no es tanto, pero sí que también tiene alguna imagen un poco dura. Y aquí hay un momento que sí que tiene imágenes un poco jodidas, pero vamos, que es, o sea, es fácil, es sencillito de ver comparado con los que vamos a ver después que vamos a hablar del tema. Vale, y luego, otro libro que este ya es como, si ya sois veganos, ¿vale? O sea, si ya lleváis, sois veganos experimentados, digamos, hay un libro que se llama Hacia un futuro vegano de Tobias Lenoert. Tiene un montón de es, creo que es de, no sé si es sueco o de Dinamarca, o bueno, de alguna parte del norte de Europa. Entonces, por eso tiene ese apellido. Y este libro está muy guay porque Tobias, que de hecho creo que es la pareja de Melanie Joy, hacen ahí como el dúo, el combo, explica un poco la visión que tiene él del veganismo, cómo ve él que el veganismo puede llegar a convencer a más gente, cómo puedes llegar a expresarte para que no causes rechazo. Y de hecho, en mi caso, yo este libro me lo leí hace como año y medio, 2 años. En mi caso es uno de los libros que más me ha marcado y que de hecho ha marcado mucho de este podcast también, porque él tiene esa visión que a lo mejor muchos pueden criticar también, pero es como una visión un poco más no tan dura, no coger y llegar y decir, mira, mira, por no ser vegano lo Mira, que estás haciendo, fotos. ¡pua, pua, pua! Sino que él es como que es mucho más pragmático y dice, vale, ok, teniendo en cuenta que no todo el mundo va a ser vegano 100% ya de ya, ¿cómo puedes hacer para ir convenciendo a una persona poco a poco? Y está súper, súper interesante. Ya os digo que no es una lectura que yo os recomiende si acabáis de empezar en el veganismo, pero si ya decís, vale, es que yo ya me tengo leído, releído, pues los libros de nutrición vegana, me he visto otros documentales, pues ese momento es cuando tienes que leerte este libro, porque te ayuda mucho más a comunicarte con el resto de gente y a pues, por ejemplo, no cabrearte cuando alguien te dice, pues no, no sé qué tal, ¿sabes? Sino que dices, vale, ok, te tomas todo con mucha más calma y tal. Habrá gente que no esté de acuerdo, no esté muy de acuerdo, porque de hecho a Tobias le han criticado mucho, porque hay gente que no tiene ese punto de vista de decir, pues no, es que si eres tan blando con la gente, al final nunca vas a conseguir que la gente cambie y tal. Yo sí que estoy bastante de acuerdo con él, pero la verdad es que es interesante leerlo, tanto si estáis, o sea, si estáis de acuerdo como si no, creo que os puede aportar un montón. Y bueno, como sé que a mucha gente igual esto de leer le da como pereza, ¿no? Como que dice, ¡Un ostras, un libro! libro, ¡No! madre mía, ¡ah, me quema! ¿Sabes? Un poco así, en plan, yo qué sé. Pues a ver, a veces como mucho más sencillo, ¿no? Darle al play, ¿no? Darle al documental. Igual palomitas, ¿no? Depende de qué documentales os vamos a Sí, decir, ¿no? Igual, la verdad es que igual eso os va a comer, quitar un ¿no? poco el hambre, a lo mejor. Pero bueno, sí que igual es como más sencillo, ¿no? O más fácil. Empezamos con los de tema ético. Y la Perfecto. verdad que el primero, yo no lo he visto. He visto el tráiler, sé que es muy duro, no sé si tú lo has visto. Yo lo he visto, no lo he terminado, pero porque yo todos estos que son así medio jodidos, a mitad de De documental ya es película. como, pff, no puedo más, no puedo más. O sea, digo, mira, lo paro y luego ya es que no encuentro el momento de volver a verlo, ¿sabes? Es como, uf, no me apetece nada. Entonces lo dejo ahí muy, muy a medias. Este se llama Containers, es español, de hecho es del año pasado, si no me equivoco. y además es información de aquí, de España. Entonces está guay porque mucha gente, una excusa que yo he encontrado al hablar, sobre todo porque como voy comentando en Instagram y demás, pues, en este caso la lectura que iba haciendo del libro de Melanie Joy, mucha gente me decía, buah, pero es que lo que comenta Melanie Joy es en Estados Unidos y es hace bastantes años ya, porque muchos de los estudios de ese libro, que ese libro ya tiene unos cuantos añitos, ya, son de 2005, 2006, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, no, ahora ya, bueno, la ley de protección animal, esto ha cambiado muchísimo. Esto ha cambiado muchísimo. Y entonces, ese momento es cuando tienes que pasarles este documental y decirles, ala, toma, fiera, el documental de containers de hace nada de aquí de España. Sí, estoy mirando y sí que veo que sí que es verdad que salió el año pasado, pero yo creo que es que se abrió al público ahora este año. Antes sí que, pues igual en diversas salas o en algún sitio estaba y ahora sí que está en YouTube, que de hecho sé que el director tuvo bastantes problemas, vi, porque les retiraban el vídeo. Sí, no, es una movida. Como... En muchos de los documentales que vamos a ver hay movimientos de acoso y derribo contra la gente que hace esto, que dices... Vaya, locura. No quieren que sepa lo claro, que hay detrás. Claro, sí, tal cual. Es increíble. Bueno, de hecho, luego lo comentamos en otro de los documentales. Vale, después tenemos el documental de empatía. Este yo lo vi hace poco y porque me lo recomendó Sergio. Uh-huh. Este está súper interesante. De hecho, ¿seguirá gratis? No sé si seguirá gratis. Yo lo vi en... Bueno, pondré el enlace en Vimeo On Demand. Si no, creo que estaba por menos de 5 euros. Uh-huh. O sea que si... La verdad a mí me parece... Bastante interesante, bueno, porque pues, es español y está grabado, digamos, desde el punto de vista de alguien no vegano. Eso es, o sea, mola mucho porque das el punto de vista de alguien que es súper receloso y escéptico con esto. Es como, uy, no, yo el tema del veganismo no, tal. Y mola mucho porque ves el proceso de evolución de una persona que no tiene ni idea del tema, que es como... pues sí, ves como la parte difícil de todo esto. Uh-huh. Y es súper interesante de ver. Además, también da muchos datos muy simplificados y rápidos de entender. No es de esto que te dan ahí, te acribillan con un montón de cosas y dices, termina el documental y no sabes por dónde empezar, sino que utilizan un montón de animaciones para dar datos que uh-huh. se te quedan en la cabeza y dices, te cambia mucho la forma de... Que no es otra cosa que todo lo que siempre hablamos, pero la forma de comunicar lo que tienen está interesante. A mí me gusta este, también lo recomiendo. Otro punto a favor de este es que no tiene ninguna imagen sangrienta y nada. No tiene nada. Absolutamente nada. O sea, porque nada. Cuando hicieron el documental, no voy a decir exigieron, pero vamos, que no saliera nada. Sí, o sea, justamente... De maltrato animal ni nada. Ahí está, o sea, justamente. Eso es, fíjate, pues muy el punto de vista de el libro de Tobías, ¿sabes? De decir, ok, vamos uh-huh. a intentar mostrar esto sin tener que recurrir a la violencia, que en realidad sí que está plasmada en el documental, pero a lo mejor te la plasman desde las reacciones de las personas que están viendo esos vídeos tan jodidos. Tú no lo ves. Entonces tú no tienes por qué verlo, pero sí que llegas a entenderlo. Está muy guay. La verdad es que yo soy muy partidario de eso y me parece muy interesante. Vale, seguimos con el siguiente. Vamos para bingo. Este es como el típico, todo el mundo lo conoce, Earthlings. Earthlings, de nuestro amigo Joaquín Phoenix. Que de hecho, cuando hizo esto, no era tan... O sea, Joaquin Phoenix era como... Ok, ahora ya es como... ¡Oh, Dios mío! ¡Ganador del Oscar! ¡Joaquin Phoenix! ¡Wow! Pues Joaquin Phoenix narra este... Bueno, ya sabéis que es ultra vegano y ultra activista. Nuestro amigo el Joaquín Pájaros Voladores de Fuego. Ha hecho mil cosas. Siempre está trabajando con un montón de sociedades activistas y demás. Y bueno, este documental sí que lo tenéis en YouTube también. Es jodido. Pasa como con Containers. Yo creo que es la versión Containers de Estados Unidos y más antigua. Sí que es verdad que lo que se muestra es de hace varios años ya, porque este documental tiene unos añitos. Pero, o sea, yo, sin ir más lejos, a lo mejor no sé si he visto como 20 minutos o algo así y he dicho, vale, ya está, dejo de verlo aquí porque no necesito tampoco convencerme más. Pero está complicado de ver. Aún así, si en algún momento decís, venga, vale, vamos a sacar fuerzas, o por lo menos para intentar verlo, plasma súper bien la realidad, plasma, pues eso, toda la violencia que hay detrás de la explotación animal y... Es jodido, pero está muy interesante. Pasamos, si quieres, a la siguiente sección. Vamos al tema de salud, que a mí me encanta. Así que venga, ya cojo carrerilla. Y el siguiente que documental que vamos a comentar aquí... Sí que ya lo hemos comentado también en el podcast, también a la vez que comentamos el de empatía, el tema de que estaba también en Vimeo, que también estaba gratis antes con el hashtag de Yo me quedo en casa, que no sé si ahora todavía estará disponible. Y también es español, está grabado aquí en España y sale, a ver, espero que lo diga bien, Alberto Pelaez, que es un deportista aquí español. Y un poco la historia que cuenta, bueno, aparte de que se centra también mucho en datos y el tema de, bueno, la proteína, ¿no? Ya como propio el nombre indica, ¿no? ¿Y la proteína? ¿Qué pasa con la proteína? Ese La gran miedo, pregunta de ¿no? siempre. La pregunta de oro. Y además de explicarte datos, pues se ve pues un reto que llevan a cabo pues Alberto Peláez y dos ciclistas más, aunque también se unen algunos más, pero son estos tres principales los que hacen, digamos, lo que se llama una transibérica. Van de un lado al otro de la península, creo que eran 1.000 kilómetros, si no recuerdo mal, en 2 días, con la bici. Pero es que eso, o sea, es un reto chungo, Y, ¿eh? obviamente, solo comiendo vegano, que dices, si es vegano, yo qué sé, si le va a dar un patús, que no va a poder Un hacer esto, parraque. ¿sabes? Le va a dar un parraque, y no, no, y ves, a ver, no te voy a decir que vayan ahí en plan de jaja, qué bien estamos. No, no, o sea, lo pasan mal, porque obviamente, o sea, mil Claro. kilómetros en 2 días con la bicicleta, me estás contando. Pero los ves ahí, pues que cómo van comiendo y como todo, y a ver, hacen paradas a dormir, hacen paradas también, pues a descansar, bueno, digamos, a los pit stops, digamos, a recargar energías, pero eso, y los ves ahí, vamos, y me parece increíble, porque además de contarte. Pues con datos y cosas, pues ves, digamos, a estos tres ciclistas veganos que están ahí haciendo el reto y vamos, y lo consiguen, ¿eh? Llegan los tres ahí como campeones. De hecho, creo que están preparando otro documental nuevo también, esta misma gente. Sí, tenía entendido que van a hacer la segunda parte, pero vamos, estamos pendientes ahí, un poco como a la espera. Pues nada, todos a ver si hay la primera parte antes de que salga la segunda, que si no, Ya no sabéis. estaréis a la moda, no estaréis al día, chicos. Vale, seguimos con Forks Over Knives, de este también hemos hablado en otras ocasiones. Básicamente es de. Bueno, hay un médico que es como el protagonista, pero hay varios puntos de vista de. Pues eso, un médico que dice, oye, ¿cómo afecta a la salud y a distintas enfermedades la alimentación? Y entonces empieza a hacer estudios y demás y se da cuenta de que las poblaciones, bueno, esto lo hablamos en el capítulo en el que Sí. hablamos de temas de nutrición, El ¿cómo se 7 llamaban? puede Las ser. zonas, Las se me ha zonas olvidado azules, ya, las las blue zonas azules, zones. efectivamente, las Blue Zones, pues habla también de este mismo tema, de hecho ahí también recomendamos este episodio, uy, este episodio, este documental. Es muy interesante porque además también ves esa parte de acoso y derribo a la gente que tiene cierta voz y decide, pues eso, o sea, ir en contra de la sociedad en cuanto a, oye, cuidado, que todo lo que creíamos hasta ahora en temas de salud y de alimentación y demás, de, pues eso, de que la leche es necesaria, de que la carne es necesaria y tal, en cuanto alguien empieza a decir cosas con sentido en contra de eso, el protagonista de este documental se encontró un montón de problemas, le despidieron de universidades súper, súper, súper tochas en las que él estaba haciendo el estudio. Y a mitad de estudio le decían, te tienes que marchar de aquí, no puedes seguir. Y era como, ¿por qué? No, no, te tienes que marchar. Y bueno, pues Ya me está entiendes, ¿no? interesante. Está muy interesante porque ves también esa parte jodida. Y es eso, o sea, es un documental un poco más espesito de ver en el sentido de que hablan muchas cosas de nutrición un poco más específicas y demás, pero aún así, que se ve easy, que no es nada que digas, uff, qué aburrido. Es súper, súper interesante. Next. Bueno, ahora ya llegamos al último, ¿no? Del tema de salud, al que uno que lo está como petando, ¿no? Está ahí un poco ahí en boca de todos, The Game Changers. Este, yo creo que lo ha visto todo el mundo Los ya. cambiadores del juego. O bueno, también, no sé cómo. Los cambiadores del juego. Los cambiadores del juego. No, creo que. Cambio radical, creo que se llama en Latinoamérica. ¿Sabes? Está ahí un poco. Cambio radical, The Game Changers. Que también pues trata un poco el tema. Bueno, cuenta una historia también. Es un poco la historia de, pues. Si no recuerdo mal, creo que es un luchador o ex luchador de MMA. Ahora no estoy un Sí, poco. bueno, era luchador de algo. El chico luchaba. Sí, Luchar el chico luchaba luchaba. y se reventó Y la pierna o tuvo algo una así, ¿no? lesión en uno de estos combates. Y entonces, pues él estaba mirando si había alguna manera de recuperarse más rápido de la lesión. Porque. Y pues empezó a investigar y vio que pues en algunos estudios se veía que los gladiadores, que era Resulta como que que comía los... muchas Eso verduritas, es, que entonces cada llevaba vez una dijo, dieta casi prácticamente basada en plantas y demás, entonces empezó a investigar más. Y la verdad que sí que dan varios datos y varias... ya se meten pues más en tema de... Digamos, se pone a investigar ya más en serio, ¿no? En plan de, bueno, vamos a investigar qué es esto, ¿no? Y entonces ya pues muchos datos, con muchos estudios, muchos documentales, la verdad que está bastante bien. Y bueno, hay un montón de gente que participa, no sé si directa o indirectamente, pero está también Hamilton, me El parece, no sé si Djokovic Schwarzenegger, también, el Schwarzy. el Choache, que me parece que no es vegano, pero vamos, está bastante concienciado y así que lleva una dieta como más basada en plantas. Está muy Y ya te digo, la interesante. verdad que está muy bien. Sí que ha habido mucha crítica también a este documental Le por han dado algunas palos por todos partes. lados. Era lo que iba a decir, sí. O sea, lo han criticado muchísimo porque sí que es cierto que a mí eso hay veces que, y pasa con algunos otros documentales, o sea, aquí ya lo decimos siempre, ni todo es blanco, ni todo es negro, ni todo es perfectísimo, ni, oh, mira qué bien, el veganismo no tiene ningún punto negativo, es todo la polla tal, porque, ¿qué pasa? Que hay ciertos estudios que meten dentro de este documental que científicamente pues cojean mucho y no tienen por dónde cogerlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un intento como de que te den todavía más demostraciones de mira qué guay es ser vegano, hacen estudios que están un poco tergiversados y ya eso da excusa a mucha gente a decir, puta mierda de documental, a tomar por culo, esto no vale nada. Y es verdad que dices, tío, te has currado un documental increíble por meter dos o tres datos que no son 100% fiables y que no es algo que puedas coger y decir, mira, oye, esto no hay, o sea, está científicamente probado, te cargas toda la veracidad que puedas tener el documental y a mí eso me da mucha rabia, me da mucha rabia. Aún así, es súper interesante. De hecho, yo os recomiendo que os veáis el documental y que luego, porque luego, claro, o sea, ¿qué pasa? En YouTube te encuentras 5 millones de vídeos que critican este documental pero vamos, a fuego y es como todo lo contrario. En lugar de coger y decir, vale, pues mira, esto y esto y esto está mal, ya es como, ala, boom, a tomar por culo, carnismo, let's go, comamos pollos, comamos vacas, ¿sabes? Y es como, ala, ya está, se prendió. Pero yo os recomiendo que os veáis un vídeo de Aitor, de nuestro amigo Aitor, que parece que, Sí, eres un poco vamos, le fan, ¿no? tenemos en un pedestal aquí, que justamente. Digamos que nutricionalmente habla de qué partes a él no le encajan. Y a mí ese vídeo me gusta mucho porque digo, ah, mira, qué guay. O sea, es como te da ese punto de vista objetivo de decir, vale, estas son las partes en las que se han columpiado en el documental. Es que al final te muestra muchas partes que no llegas a ver, si no, o sea, ¿sabes? Solamente los testimonios de pues eso, de todos los deportistas y tal, que les ves que dices, coño, están perfectamente y demás, ya da muchísimo. No sé, te dan Me mucha quedo idea. con uno de una mujer que se iba como a retirar de las Olimpiadas y Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. consiguió batir su récord Sí, sí, o sí, algo sí. así y fue como un plan de wow. O sea, pasó de decir, uff, ya está, estoy en mi punto más bajo, a coger y llevar una Ya. dieta vegana y hacer ¡vup! Y para arriba todo y batir el récord. O sea, súper vasto eso. Siguiente, pasamos a la parte de ecología barra medio ambiente. El planetita de Earth Planet. Vale, vamos a empezar por uno que también ya tiene mucho renombre, bastantes años, que es Before the Flood, que es de nuestro amigo el El Leonardo. DiCaprio. Tanto este como The Game Changers los tenéis en Netflix los dos. Este documental es súper interesante porque básicamente es DiCaprio diciendo hola, buenas tardes. DiCaprio, que es súper activista también y demás. Soy DiCaprio, entonces yo hago así con la mano y me, pues, o sea, conozco a todo el mundo, me dejan entrar en todos lados, claro, es normal. Entonces, mola mucho porque DiCaprio utiliza todo ese renombre, digamos, para reunirse con un montón, pero un montón. O sea, hay un momento en el que se reúne con Obama, que dices, what the actual fuck? O sea, ¿quién consigue reunirse con Obama para hacer un documental? Pues DiCaprio. Y está muy guay porque te da ese punto de vista de decir, joder, nos estamos cargando el planeta, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar de aquí a unos años si seguimos así? Claro, te graba porque a DiCaprio, pues DiCaprio estuvo en lo de la cumbre de París, por ejemplo, te graba, o sea, aprovechó y grabó el documental mientras estaba allí. No sé, te da ese punto de vista de que de repente dices, oh, la cumbre de París, qué guay todo, tal, no sé qué. A mí hay una escena que me flipa, que es en plan rollo, buah, todos llegan como al acuerdo y se ve a DiCaprio en plan, esto es una puta mierda. Esto, o sea, es como que no, esto no vale para nada comparado con lo que de verdad deberíamos haber conseguido. está súper, súper guay. O sea, un pedazo de documental muy bien hecho. Yo, desde que he visto este documental, necesito un póster o una recreación versión barata del cuadro de... ¿Cómo se llama el cuadro? ¿Tamaño real? Aquí está, aquí está. El Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es el cuadro que utiliza como DiCaprio para hacer una analogía de todo el documental. Y yo, desde que he visto el documental, ya veo el Jardín de las Delicias y digo, ¡buah! No lo veo de la misma forma ni de coña. Y me parece un cuadro súper interesante. Y nada, la verdad es que muy guay. O sea, un documental que te da un montón de datos también, pero lo hace desde una parte muy humana. Entonces hace que, no sé, que empatices mucho más y que todos esos pensamientos que tiene mucha gente decir, ah, bueno, es que... ahora mismo, pues como esto es de X años para adelante, ¿sabes? Mucha gente es como, ah, bueno, ya nos preocuparemos, ¿sabes? Es como, ahora mismo no tal. Ya cuando venga, pero ya... ver a hablar a Obama, de decir, joder, es que, ¿y si mis hijas ya no? O sea, ¿y si yo, mis hijas nunca van a poder ver lo que es la nieve? O no van a entender lo que es la Antártida porque ya no existe, ¿sabes? Cosas así, de repente te hacen... Ya, boom. Darle un poco la vuelta a eso y hacer el clic y decir, uff. Qué chungo, qué chungo. La verdad que yo me lo vi antes de ser siquiera vegano ni vegetariano, y la verdad que a mí me concienció mucho el tema de reducir la carne. O sea, ya, no sé tú cuándo fue que cuando lo has visto. No yo sé este si lo viste... vi ya siendo vegano experimentado. Bueno, experimentado, entre comillas. Digo, y la verdad que a mí ya me dijo, me marcó un poco en decir, vale, wow, digo, vamos a ir... Y ya empecé a transicionar también en parte por ver este documental. Vale, luego pasamos al siguiente, que este... que hay un poquito con pinzas. Este, sí, este es como... Ay, ay, ay, ay, ay. Es muy guay de ver, se llama Cowspiracy. Sí, también es, de hecho, es como de los grandes pilares de los documentales del veganismo, es como que Earthlings y Cowspiracy están siempre ahí. Está muy bien, está muy bien. Te habla de esa parte de cómo afecta al ecosistema y cómo afecta a nuestro planeta el consumo masivo de carne. Y está fenomenal, te da datos muy locos, pero sí que es cierto que yo lo vería con la perspectiva de decir, vale, sabes que pasa lo mismo que con The Game Changers. Sabes que hay partes en las que las cifras no son 100% reales. Sí que es verdad que ha pasado un tiempo como que actualizaron esas cifras como para decir, vale, ok, mira, aquí están las cifras actualizadas años después y ahí como que intentaron un poco lavarse las manos. Pero aún así sí que es verdad que hay cosas que, joder, pues lo mismo. Tío, tienes un montón de información que es súper, súper tocha y que... coño, que hay muchísima realidad ahí detrás, no quieras hinchar un poco más esos datos porque entonces a la mínima que alguien se da cuenta ya pierdes toda la credibilidad de todo el documental. Ya. Y es lo que pasa con Cowspiracy, muchísima gente lo ha criticado, en plan, no, porque esto no es cierto, y como hay 2-3 datos que ya no son ciertos, pues a tomar por culo todo el documental. Y no es así, o sea, es súper interesante, yo os recomiendo que lo veáis porque os va a hacer cambiar un poco esa perspectiva de decir, ostras, en cuanto a ecologismo, que... no sé, qué vasto es el hecho de que yo me esté comiendo verduras en mi plato y no carne. Es súper fuerte, súper, súper fuerte. Y el último, que bueno, veo por aquí, se llama Vegan 2019. Este yo la verdad que tampoco lo he visto. Este yo me he visto un cachito. Lo hemos puesto básicamente porque creemos que es interesante para poder ver un poco la actualidad. O sea, este documental toca un poco todos los temas, pero sí que es verdad que se centra bastante más en la parte de ecologismo también y muestra un poco cómo está siendo el veganismo en este año, bueno, en este año, en 2019 y en esta parte que estamos viviendo ahora. Habla de Greta, habla de un montón de situaciones que, bueno, todo el tema de activismo en redes sociales y demás. Y aunque no lo hemos visto 100% y no podemos daros nuestra opinión completa, creo que es un documental también interesante de ver si queréis un poco ver cómo está evolucionando todo el tema. Así que también recomendado ahí y lo dejamos en la lista. Lo dejamos como pendiente y como además tenemos que dedicar un podcast a hablar de ecología y medio ambiente, ¿te parece si marcamos que nos lo veamos para...? 100%, vamos, para ese momento ahí, lo tarea, hemos visto. Tarea. Llamamos a Greta, le decimos, vente que te tienes que pasar un momento por el podcast y apañado. Y ya no está, arreglado. Bueno, pero no de documentales vive solo el hombre, ¿no? Tenemos más cosas, libros, eso pelis, es. Documentales y hay más. Porque, bueno, como estamos súper enganchadísimos, ¿no? Al mobile phone... Pues bueno, hay aplicaciones que pueden ayudarnos un poco en el día a día. Y hay, vamos a mencionar tres, aunque seguramente que habrá miles de aplicaciones de recetas, de eso seguro que hay, pero vamos, miles, si no por no decir millones. Una barbaridad. Pero nos parece muy curioso hablar de estas tres. La primera, ¿quieres empezar tú? Vale, sí. Happy Cow, la vaca feliz. Esta yo creo que es como, o sea, en el manual del veganismo, en el kit básico del veganismo, te Sí. viene el vídeo de Gary Jourovsky y te viene Happy Cow en tu móvil. Porque es, os lo juro, o sea, a mí esta aplicación me ha dado la vida, o sea, es la mejor creación que puede haber para un vegano. Porque básicamente es una app en la cual te aparecen todos los restaurantes. Y todos los, bueno, no solo restaurantes, también No, también tiendas, locales, sí, sí, eso es. establecimientos en general que tienen opciones veganas o que son 100% veganos o opciones vegetarianas. Entonces, es brutal porque siempre que viajas a cualquier sitio dices, vale, ok, no problem, me abro aquí mi Happy Cow, cojo y me veo qué sitios hay cerca y pues en cualquier sitio encuentras. O sea, al final es como una aplicación que han construido toda la comunidad, porque tú vas a X sitio y dices, ah, pues mira, aquí han tenido un plato vegano y además pones, cada usuario pone su review y dice, pues aquí me trataron súper bien porque no tenían opción vegana, pero en cuanto pregunté, súper abiertos, me dijeron, no te preocupes, preparamos esto, esto y esto y la verdad es que lo recomiendo aunque no sea vegano tal. Entonces dices, ah, pues mira, qué guay. O luego al revés, de repente hay sitio que dice, buah, me han puesto una opción vegana, pero es una mierda, de hecho me han mirado con malos Ya ves. ojos. Claro, y es como, vale, pues mira, también lo tienes ahí apuntado. Y está muy guay, está muy guay. O sea, es la aplicación que necesitas 100% si eres vegano. Puedes subir fotos. Si vas, por ejemplo, a un restaurante, puedes subir fotos, puntuarlas. Entonces la gente puede meterse en ese restaurante, ver las fotos. Y está muy bien. Si no tengo entendido, antes era gratis. Yo creo que sigue siendo gratis, por lo menos en iOS, Yo en iPhone, yo cuando me la con bajé publicidad. en el iPhone, tuve que pagar, no me acuerdo cuánto, pero como que Mira, pagué al hemos principio y mirado fuera. antes y 4,49 creo que marca en iPhone y yo creo que me la descargué gratis, pero salía publicidad. Y al final, como la usaba tanto, podías quitarte los anuncios por 2,99 euros y lo pagué porque digo, mira, Yo creo que ya es está. la aplicación que más a gusto he pagado, pero ever, ¿eh? O sea, os lo juro, es Pero, ojo, 100%. Y cuidado, además. porque hoy hemos descubierto una cosa, nos Hemos hemos quedado locos. hecho un descubrimiento que hemos dicho, ¿cómo? ¿Qué? ¿Sí? Que ahora resulta que el Happy Cow tiene Vegan Tinder. ¿Cómo te quedas? Versión vegana del En Tinder. iOS no está, yo no lo he encontrado, o sea, me he vuelto loco aquí, digo, a ver qué es esto, o sea, igual solo está en... No, no sé exactamente cómo funcionará, pero yo en el iPhone hemos abierto Happy Cow justo antes de empezar a grabar, porque era como, ah, mira, vamos a ver tal, no sé qué. Lo hemos abierto y de repente veo que me pone. Veganos cerca de tu zona. Y yo, ¿cómo? ¿Veganos ¿Cómo cerca te de tu zona? quedas? Sí, entonces te sale, pues literalmente, pues como Tinder, te sale perfiles según la cercanía o la lejanía de donde estás tú y te pone si son vegetarianos, pues los usuarios de Happy Cow, que básicamente pues también puedes chatear con ellos y demás, y es como súper guay de repente porque dices, hola, ya no solamente encuentro sitios de alimentación, sino que encima ahora, yo qué sé, Puedes conozco quedar aquí. con un vegano a comer en un Claro, sitio. puedes hacer ahí el Ahí combo. Súper guay. tienes la cita. Oye, pues quedamos a comer. ¿Dónde? Pues en este sitio, que es 100% vegano y yo no como en sitios que... Yo qué sé, hay gente que es así, ¿eh? Que Sí, dice, no, sí. no. O Mira, pero bueno, simplemente hombre, por decir, yo yo mismo, voy a ¿eh? colaborar en que sea 100% vegano porque prefiero, pues bueno, Claro, ahí pues está. aportar aquí. Yo Ya siempre que está. puedo voy a un sitio 100% vegano antes que a un sitio pues o vegetariano o que no, o sea, o que tenga opción vegana. Porque es como, mira, ya que estoy, pues mejor apoyar a un sitio que es totalmente vegano. Y bueno, no nos quedamos ahí porque hay un par de aplicaciones más. La siguiente se llama A Billion Veg. Sería como Un billón de veganos. un billón de veganos. Es bastante parecida a Happy Cow, bastante menos completa, he de decir. Yo sí que la he usado un poco. Y sí que puedes añadir, bueno, pues lo mismo, añadir restaurantes, subir, pues no, valorar platos, subir ahí un poco y ver un poco los sitios que tienes opciones para comer cerca de ti. Pero además de esto, puedes, digamos, subir fotos de productos veganos. Imagínate que tú vas al Mercadona, aquí en España, que es como muy típico, ¿no? El supermercado de confianza, entre comillas. Y coges, pues, un paquete de soja texturizada, que sabes que es vegano 100%, ¿no? Y Claro. le pegas ahí una fotaza, lo subes y dices, oh, soja texturizada del Mercadona, qué guapa es, que me encanta, cocino de todo con esta producto, tal. Pues cuando subes 10 fotos, que pueden ser o, pues, fotos de comida en un restaurante o de productos, como te digo, de cualquier lado, pues digamos que desbloqueas poder hacer una donación a un santuario. De hecho, hay varios santuarios en España que están ahí Colaborando, sí, con metidos. Abilion Beck. Y también algunas organizaciones, creo que Anima Naturis y alguna más. Bueno, eso ya os dejo un poco que investiguéis por vuestra cuenta. Entonces, claro, mola mucho porque cuando llegas ya a 10, digamos que puedes donar $10 y tú realmente no has, entre comillas, hecho Tenido que hacer nada. prácticamente nada. O No sea, has lo tenido. único que ha costado es hacer un poco unas fotillos y un poco de tiempo de subirlas. Está guay, está Eso guay. es. A mí me parece una iniciativa súper interesante. Ahora tampoco entiendo muy bien de dónde. O sea, esta gente como no está arruinada ya. Porque, claro, todo el mundo subiendo fotos. Venga, ¡pum! ¡$10, $10, $10! Madre mía, ¿de dónde sale todo No ese sé dinero? exactamente cómo lo gestionan, Sí, pero la verdad pero que bueno, está. si funciona, pa'lante, Y perfectísimo. luego la última que queremos mencionar hoy, no está aquí en España, que yo sepa, solo está disponible en Hong Kong, y se llama Pay a Vegan, ¿no? Paga a un vegano. Paga un vegano, vale. Paga a un vegano. Que no paga a un vegano, es paga Cuidado, cuidado. dineros. Cuidado, cuidado, no confundir. Y la cosa es que el funcionamiento que tiene esta app es que cuando tú vas a un restaurante y le echas una foto a un plato que es vegano y lo subes a la aplicación, digamos que la aplicación te da un vale de $1, creo que es la equivalencia, para que tú gastes en algún otro restaurante que esté afiliado a Paella Vegan. No sé si aquí en España, bueno, sé que en algunos países tienen como alguna pegatina, ¿no? A la entrada que es en plan de Es Vegan como vegan Friendly. friendly. Somos, Eso es, en plan, claro, los aquí veganos puedes comer si bienvenidos. eres vegano, ¿no? Pues digamos que es un poco eso, ¿no? Hacerte esa publi, ¿no? De decir, no, mira, atraer a la gente a restaurantes, que los restaurantes también fomenten el tener platos veganos para que la gente venga y de ese Claro. modo les salga un poco más barato. Y es un poco ahí el juego, ¿no? Y la verdad que me parece bastante curioso, solo está en Hong Kong y bueno, que si esto A pues lo mí peta, me impacta igual. bastante que haya salido esto de Hong Kong. En plan, rollo, me lo esperaría mucho más de, no sé, de Alemania o algo así. Pero vamos, que si esto funciona bien, yo lo veo perfectamente en cualquier parte, ¿eh? Me Ya ves. parece súper Y interesante. además, ya no solo como para gente que es vegana, que diga, anda, mira, me sale más barata la comida, sino para gente que no es vegana y que diga, ostras, pues si me va a salir más barato comer vegano Claro, y elijo esta realmente opción está antes que la rico otra. igual, Ahí está. pues mira, y es un poco, pues incentivar, ¿no? Que la gente vaya reduciendo el consumo. Así que me parece súper guay, la Pues verdad. eso que me llevo, eso que me llevo, hay un descuentito. Está muy guay, la verdad. De hecho, a mí ese tipo de iniciativas, en plan rollo, oye, mira, hey, la opción vegana, tenemos la opción normal y la opción carnista, como diría Melanie Joy, y la opción vegana es más barata, tú verás. Y es como, ah, pues venga, va, me animo a la opción vegana. Está muy guay, está muy guay. Pues nada, hasta aquí las recomendaciones Madre mía, de todo pedazo de este, recopilación. joder, qué cantidad de recursos, madre mía. Ya, vamos, espero que hayáis tenido ahí papel y boli. O no, porque no hace falta, porque si entráis en malditosveganos.com/10 tenéis todos los links Ahí lo directamente tienes. y podéis repasarlo todo. Y aparte de eso, bueno, como siempre, recordaros que estamos por todas partes, por todas las plataformas online, como vienen siendo Spotify, por supuesto, ya sabéis que buscáis Malditos Veganos ahí y le dais al follow, que vamos a llegar a los 500 y eso nos haría Ya, las personas. cerquita ya. La La, sí, semana que sí, viene yo sí. creo que llegamos ya. Si llegamos para la semana De que viene, calle. a mí me hacéis el vegano más feliz del mundo y a Sergio seguro que también. ¿Te imaginas que A dices, no, mí, no, va. yo necesito 600 para ser el más feliz? Yo Vamos poco con. a poco, poco a poco. No Sí. exijamos que si no luego la gente se calienta. Sobre todo, Yes, también yes. ayuda un montón, no sabéis cuánto, dejar las 5 estrellas en iTunes, si tenéis de verdad iTunes o Apple Podcasts. Ya llevamos 7 valoraciones. Siete y. Y llevamos una media. Una Ojito, ¿eh? media, una media de 5, o sea, perfecto. El perfecto, el perfecto. O sea, lo tenemos. Todo el mundo ha dado un 5 estrellas, ¿eh? Esto es Eso es. Y que además increíble. tenemos dos comentarios nuevos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres Vamos leer a tú el leer. primero? Sí, voy a leer yo primero. Dice Dunims, que, Dios mío, me suena mucho este nombre. ¿De Quizás. qué será? Dejémoslo ahí. Que pone: sois los mejores, unos cracks, qué caña, seguid así. Bueno, pues muchas gracias, ¡Ole! ¡Grande, Duni. Dunims! Venga, va, te dejo para ti el Y siguiente. Jefecito 10. Jefecito 10, que mola porque, Grande claro, el nombre, ha aparecido Jefecito 10 en el episodio 10, que dice: ¿Sois unos malditos? wow. ¡Maravillosos! ¡Oh! Es una manera muy amena de aprender pinceladas sobre veganismo y dietas vegetales. Seguid así. ¡Qué Madre guay! mía, qué grande, ¿eh? Jefecito Sois 10, unos malditos. muy grande tu comentario, me ha gustado. Me ha llenado de orgullo y satisfacción. Bueno, ya por último, ya sabéis, darle me gusta y comentar en iVoox. Ahí está, ahí está. Tengo aquí una invitada especial, ¿sabes? Está como muy nerviosa. No sé qué le pasa. Está como súper nerviosa. Está la Miku. Pataleos. Está la Miku inquieta, ¿eh? Ya nos despedimos, Miku, por favor. Ay. Está nerviosa, que quiere salir. Bueno, pues con Miku apareciendo en el podcast, yo creo que vamos a ir despidiéndonos por aquí ya. Sí, esperamos sí, ya que toque, os haya gustado este capitulito, que lo hayáis disfrutado. Ya nos diréis, nos mandaréis mensajitos ahí por Instagram, por Twitter, a nuestros Instagrams, donde queráis, para comentarnos qué os han parecido, los docus que hayáis ido viendo, o alguno que digáis, oye, mira, yo me he visto este y no lo habéis comentado y también está interesante. Perfecto. Para que lo apuntemos y lo descubramos también nosotros. Y nada más, en el siguiente episodio más veganismo a tope. Y por supuesto, vamos a continuar siendo. ¿Qué vamos a ser, Sergio? Madre mía. Vamos a ser unos malditos veganos. ¡A la venga! Todos ahí a tope con el Tinder del Happy Cow, ¿eh? El vegan Tinder Cow. El vegan Tinder. Ale, se me cuidan mis panas. Adiós.